Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Hable con nosotros 55 40 26 18 14 en Facebook, X, Instagram y demás artilugios. Nos encuentra como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-97-85252. Nuestro sitio web www.lavoladora.com. .org. Sé parte de esta comunidad. Bien, pues continuamos con las cuestiones que no preveíamos, porque tampoco, sino que se anunciaban desde la semana pasada. Y sin duda, el punto fundamental es la frágil, muy frágil, relación de fuerzas que tenemos con Estados Unidos. Una relación de fuerzas que, si bien ha sido expresada por los mandatarios de ambos países, Trump pidiendo casi una sumisión absoluta a sus deseos, y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sosteniendo una posición de respeto a la soberanía, en la cual pues se insta a la solución pacífica y tranquila de los problemas. Esto es lo que tenemos, digamos, como una apreciación general. En ese contexto, y tal y como lo comentábamos el día de ayer, comenzaron las negociaciones para el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. En términos generales, ¿qué quiere decir un tratado de libre comercio? Consiste en otorgar a quienes firman el trato de nación más favorecida. Es decir, que en las relaciones entre estos países debe haber una preferencia de trato en condiciones iguales con cualquier otro país del mundo. Es decir, vamos a suponer que, economías muy cercanas como las de Estados Unidos y el Reino Unido, esas economías tienen preferencias. De inmediato, esas preferencias se aplican a México, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este tratado de libre comercio, como su nombre lo indica, implica el libre comercio. Resulta curioso que mientras se obliga a México a abrir sus mercados en muchas pues partes sensibles. Estados Unidos, invocando ese mismo tratado, pues obtiene ventajas por el control, por el monopolio de ciertos productos que impone ya sea a México o a Canadá. Se habla poco de la relación México-Canadá y se habla poco, pues, por las posiciones que se han tomado. Mientras Canadá cada día estrecha más su relación con la República Popular China, nuestro secretario de Comercio, no sé qué tanto de acuerdo con la política oficial, pero el hecho es que francamente se declara en una posición, digamos, como de portero, para que no le vayan a meter goles a Estados Unidos. Y fundamentalmente, esta posición de portero se hace en contra de la República Popular China. Por ahí del viernes vimos una entrevista que se hizo a la hora titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, el antes fiscal contra la delincuencia organizada, Santiago Nieto Castillo, y que ahora es el titular del INPI, y en el cual dice que pues, la preocupación de toda la propiedad industrial es la existencia de muchos puntos de venta, y así lo dice, de muchos puntos de venta de productos chinos. Imagínense nada más. Detrás quedan las invasiones de marca de productos mexicanos. Detrás quedan la protección que se debe dar a las invenciones de los mexicanos. La misma posibilidad de que cualquier ingeniero, cualquier inventor pueda llegar con la misma facilidad que se tiene en Estados Unidos o en Canadá para registrar una patente y que no le salga carísimo y, sobre todo, que lo pueda hacer en obvio de una cantidad de requisitos que se exigen. Requisitos que también se lo digo acá entre nos, no han variado mucho desde la época de Antonio López de Santa Anna. Eso debe hacer un instituto de propiedad industrial y no dedicarse a salvaguardar, como ha sucedido. Y repito, yo no soy de los que me gusta andar inventando ahí frases célebres, no, a los hechos. En los informes del mismo INPI vamos a encontrar la cantidad de patentes de invención hechas en México, registradas en México a favor de productos y bienes cuya titularidad es de empresas extranjeras, preferentemente norteamericanas. Y ya por ahí vemos uno que otro, apoyado muchas veces por el Instituto Politécnico Nacional, por la Universidad Nacional Autónoma de México, que apoyan a sus, pues a sus inventores y que logran una patente, una marca, etcétera, con miles de dificultades. Esa es la realidad. Y bueno, En esas condiciones vamos a discutir el Telecán. Así como en cualquier mercado a donde vamos diario, pues pásele, pásele. Y la pregunta es, ¿qué vende usted? ¿Y qué compra usted? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Vamos a suponer que llego con cualquier producto del campo mexicano a venderlo al mercado. Pues lo ven. Y la pregunta inmediata viene, ¿y cuánto cuesta? De la misma manera, ¿qué es lo que México quiere vender en ese nuevo tratado? ¿Se habla de renegociación? No, este es un nuevo tratado. Y la verdad, en esa condición de términos, pues hay que creerle al presidente de Estados Unidos porque es el que va a imponer su criterio, diga lo que diga nuestro secretario de Economía. ¿Por qué el secretario de Economía? Pues tuvo que irse el doctor de la Fuente, pues unas vacaciones que a lo mejor le cayeron muy bien, para darle el paso al inefable don Marcelo Ebrard y que él se encargue de estas negociaciones. Repito, ¿qué vamos a ofrecer? Ya se había anticipado un acuerdo sobre metales, pues llamémosles estratégicos. No se dijo cuáles, pero es fácil pensar. Obviamente, pues tenemos ahí el litio, tenemos las tierras raras y todas esas cuestiones fundamentales para la creación de semiconductores y para el desarrollo de toda esta industria, de toda esta industria electrónica en donde Estados Unidos tiene un gran rezago frente a los mismos chinos. ¿Para qué entramos ahí? Que aparte es un tema muy fuerte y que no domino mayormente. ¿Qué otra cosa se va a ver? Obviamente la mano de obra. Claro, no en la forma de permitir traslados ni demás cosas, pero sí por cuanto a los salarios. Los salarios que, pues, en la época previa a López Obrador, eran, ¿por qué no decirlo?, los más bajos del mundo. Y esa era la fuerza de México, es decir, una mano de obra casi esclava, a la cual concurrían millones de mexicanos. Y el lógico ahorro y una generación inmensa de utilidades por parte de las empresas que venían aquí a establecerse. El resto de la historia ustedes la conocen. Llega Trump, pugna y logra que se regresen fundamentalmente las automotrices al área de Lago Michigan, de Detroit específicamente. Pero, ¿qué sucede ahí? Resulta que se empiezan a producir los coches nuevos, maravillosos, pero que no tienen los chips necesarios porque son de una generación muy posterior a la que tienen los chips en Estados Unidos. Ese punto de los metales estratégicos que no se ha ahondado más, más bien no es que no se haya ahondado, no se ha hecho conocer a la opinión pública de qué nos estamos refiriendo. Lógicamente, el punto fundamental son los alimentos. Los alimentos que, pues, Estados Unidos tiene una sobreproducción y en México se mantiene una escasez verdaderamente artificial y verdaderamente que daña el bolsillo de los productores del campo. Durante años se mantuvo esto con una política en la que resultó más conveniente para las personas productoras del campo irse a Estados Unidos que vender cosechas aquí en México, que estaban prácticamente atadas a una demanda, pues, que no les permitían salir adelante. Muchos productos, y ustedes lo saben, muchos productos importados eran más baratos que el producto mexicano. ¿Por qué? Porque los insumos, es decir, fertilizantes, insecticidas, la misma semilla y todo, eran manejados con precios mucho más caros en México. Y México se ufanaba diciendo, nosotros no subsidiamos nada. No veo yo que tenga esto de orgullo ni de nada. Es muy bonito presumir de que no se subsidia cuando alguien llega a su escritorio y le sirven su cafecito y se dedica, pues, a hacer lo que los gringos le dicen. Yo no le veo ningún problema. Las decisiones se toman desde la metrópoli. Y cuando hay cualquier reclamación, como diría el clásico de la literatura nicaragüense, don Sergio Ramírez, en su libro Charles Atlas también muere, cuando le dicen a un meteorólogo que descubrió que iba a nevar en Nicaragua, le dicen, y si te preguntan cómo supiste que iba a nevar en Nicaragua, pues nada más di que te lo dijeron nuestros amigos americanos. Así es. No hay en este momento ninguna información sobre el TLC que no provenga de, entre comillas, los amigos americanos. Siguiente capítulo que se va a discutir, obviamente, fundamentalmente, los energéticos. Y en especial el petróleo. Tal parece que Donald Trump nunca calculó el posible cierre del Estrecho de Hormuz. Y este es el inicio, porque hay muchos puntos neurálgicos dentro de ese turbulento Medio Oriente que pueden asfixiar el comercio internacional y sobre todo la entrada de productos a Europa. Por lo pronto, los barcos que llevan productos del Extremo Oriente hacia Europa tienen que dar la vuelta por debajo del Cabo de Buena Esperanza, es decir, la parte más meridional de África, darle toda la vuelta a África para llegar, porque cruzar por el Estrecho de Hormuz al Mar Rojo y, lógico, de ahí al Mediterráneo es francamente imposible. Ayer, en un llamado verdaderamente patético del presidente, Trump instó a sus aliados a que lo apoyen y dijo, nosotros no podemos solos para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Son varios los petroleros que, tratando de desafiar esa prohibición iraní, estallaron en llamas. Y ese es el punto en el que estamos ahorita. Bien, ¿qué es lo que sucede ahorita? Nuestros precios obviamente están al alza. Y como lo comentábamos, aparte de la estacionalidad, en la cual pues entramos a la temporada de secas. No obstante, la lluviecita de ayer, provocada por el frente frío número 41, nos dicen los meteorólogos, estamos entrando a temporada de secas y lógicamente empieza a escasear todo el producto. ¿Por qué la cebolla? ¿Por qué el jitomate? La cebolla, pues por la facilidad que tiene para ser congelada y luego vuelta a poner en circulación. Y el jitomate, porque, ustedes lo saben, la fuente principal de ingresos es la venta a Estados Unidos, que está ahorita, pues, en lo que llamarían los gringos un stand-by. Perdón. Entonces, de ahí que van para arriba. Y todos van a ir para arriba. Lejos están los tiempos de la pandemia en los cuales encontrábamos las arpillas en la central de abasto a 50 pesos. Las arpillas de jitomates. Ya esos tiempos, espero, por lo de la pandemia, no regresen. Pero sí tenemos que ver una política de precios adecuada. Y esa política de precios no tiene otro remedio que tener una buena circulación de las mercancías. Y este es el talón de Aquiles de nuestra política mexicana. Obviamente, si yo le pregunto ahorita a nuestro secretario de Economía, pues simplemente me va a mandar a volar porque el señor está muy ocupado siendo obsequioso con las solicitudes de que su contraparte de Estados Unidos le va a pedir para negociar este Telecan, si es que se puede hablar de negociar. Vamos a suspender un minutito. Ah, no, que ya me tengo que ir, que las visitas tienen sueño. Ok, entonces vamos a platicar un momentito acerca de los sucedidos que ha habido. Lo primero, pésele a quien le pese, los gringos están en la final del Clásico Mundial de Béisbol y van a jugar contra Venezuela. Puntos suspensivos. Arriba Venezuela. También tenemos la cuestión del embargo hacia Cuba, en donde tenemos una doble posición. No es justificable que nadie se arrogue el derecho de permitir o no permitir el comercio hacia algún lugar. Pero también las condiciones deben de traducirse en una forma de libertad del pueblo cubano. Hasta ahí esta cuestión, que después va a tener momentos que discutamos mucho. Y finalmente, fíjense que el día de ayer, hubo una convocatoria muy insistente en las redes para unirse a un frente antifascista. Y la reunión se llevó a cabo en Los Ángeles, en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México. Dice el dicho, quien no conoce Los Ángeles no conoce México, y en la calle de Lerdo, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Y se quedó que se iba a combatir el fascismo. Nunca se dijo que era el fascismo. Hablaron quienes tenían que hablar, que ya tenían reservado su lugar. Y la conclusión fue que en eso quedamos y así le hacemos. No fui yo, pero sí. Pues desde la mañana esa es la comidilla en las redes y en las llamadas telefónicas. Por mi parte es todo. Pásenla muy bien. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.